Señor presidente, gracias. El 24 de julio de 2022, usted se dirigió a su país y a la nación el 24 de febrero, cuando comenzó el conflicto en Ucrania en el año 22. Usted dijo que actuaba porque llegó a la conclusión de que, con la ayuda de la OTAN, Estados Unidos podría lanzar un ataque repentino, una agresión contra su país. Para los estadounidenses, esto suena a paranoia. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos podría haber lanzado un ataque inesperado contra Rusia? ¿Cómo llegó a esa conclusión? No se trata de que Estados Unidos estuviera planeando lanzar un ataque inesperado contra Rusia. Yo nunca dije eso. ¿Estamos en un talk show o estamos teniendo una conversación seria? Tome una cita. Gracias. ¿Es una conversación sumamente seria? Sí, es una conversación seria. Pero dado que su formación básica es en historia, hasta donde entiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, permítame, bueno, simplemente tomarme 30 segundos o un minuto para dar una pequeña referencia histórica. ¿Le parece bien? Por favor. Mire, así comenzaron nuestras relaciones con Ucrania. ¿De dónde surgió Ucrania? El Estado ruso comenzó a formarse como un Estado centralizado y se considera que el año de la creación del Estado ruso es el 862, cuando los habitantes de Novgorod, una ciudad en el noroeste del país, invitaron a gobernar al príncipe Rurik, que venía de Escandinavia, de los varegos. El año 862. En 1862, Rusia celebró el milenio de su condición de Estado, y en Novgorod hay un monumento dedicado al 1000 aniversario del país. En el año 882, el sucesor de Rurik, el príncipe Oleg, quien en esencia ejercía las funciones de regente para el hijo menor de Rurik, ya que Rurik había fallecido para ese entonces, llegó a Kiev y apartó del poder a dos hermanos que, al parecer, en su momento formaron parte de la comitiva de Rurik. Y de este modo, Rusia comenzó a desarrollarse teniendo dos centros, en Kiev y en Novgorod. La siguiente fecha muy significativa en la historia de Rusia es el año 988, el bautismo de la Rus, cuando el príncipe Vladimir, bisnieto de Rurik, bautizó a la Rus y adoptó el cristianismo ortodoxo, la rama oriental del cristianismo, la versión oriental del cristianismo. A partir de ese momento comenzó a fortalecerse el Estado ruso centralizado allí. ¿Y por qué? Un territorio unificado, lazos económicos comunes, un solo idioma y después del bautismo de la Rus, una sola fe y el poder del príncipe. Comenzó a formarse el Estado ruso centralizado. Pero por diversas razones, después de la introducción de la sucesión al trono, también en la antigüedad, en la Edad Media, por Yaroslav el Sabio, un poco más tarde, después de su muerte, la sucesión al trono se volvió compleja. No se transmitía directamente del padre al hijo mayor, sino del príncipe fallecido a su hermano y luego a los hijos por diferentes líneas. Todo esto llevó a la fragmentación de la Rus, de un Estado único que comenzó a formarse como uno solo y terminó en la fragmentación. No hay nada especial en esto. Lo mismo ocurría en Europa. Pero el Estado ruso fragmentado se convirtió en una presa fácil para aquel imperio que una vez crearon Genghis Khan y sus sucesores. El Khan Batú llegó a la Rus, saquearon prácticamente todas las ciudades y las devastaron. La parte sur, donde estaba Kiev, por cierto, y algunas otras ciudades, simplemente perdieron su independencia. Pero las ciudades del norte conservaron parte de su soberanía. Pagaban tributo a la horda, pero conservaron parte de su soberanía. Y luego, con el centro en Moscú, comenzó a formarse un Estado ruso unificado. La parte sur de las tierras rusas, incluida Kiev, empezó poco a poco a orientarse hacia otro polo de atracción, hacia ese centro que se estaba formando en Europa. Este era el Gran Ducado de Lituania. Incluso lo llamaban el Ducado Lituano Ruso, porque los rusos constituían una parte significativa de ese estado. Ellos hablaban en antiguo ruso y eran ortodoxos. Pero luego tuvo lugar la unión del Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Unos años después, se firmó otra unión, esta vez en el ámbito espiritual, y parte de los sacerdotes ortodoxos se sometieron a la autoridad del Papa de Roma. Y de este modo, estas tierras pasaron a formar parte del Estado polaco-lituano. Pero los polacos durante décadas se dedicaron a la polonización de esta parte de la población. Introdujeron su propio idioma allí y empezaron a difundir la idea de que no eran completamente rusos, que dado que vivían en la frontera, eran ucranianos. Originalmente, la palabra ucraniano significaba que una persona vivía en la periferia del Estado, en el borde, o se dedicaba al servicio fronterizo, en esencia. Esto no significaba ningún grupo étnico especial. Bueno, eso es así. Los polacos polonizaban de todas las formas posibles y, en general, trataban a esta parte de las tierras rusas con bastante dureza, por no decir crueldad. Todo esto llevó a que esta parte de las tierras rusas comenzara a luchar por sus derechos. Y escribían cartas a Varsovia exigiendo el respeto de sus derechos para que enviaran aquí, incluso a Kiev, a personas. ¿Cuándo? Ya me perdí. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué años? Eso fue en el siglo XIII. Eso fue en los siglos XIII y XIV. Así es, fue en el siglo XIII, en el siglo XIII. Entonces, ahora voy a decir qué pasó después y mencionaré las fechas para que no haya confusión. Y en 1654, incluso un poco antes, las personas que controlaban el poder en esta parte de las tierras rusas se dirigieron a Varsovia, repito, exigiendo que les enviaran personas de origen ruso y de fe ortodoxa para ocupar cargos. Y cuando Varsovia en principio no les respondió en absoluto y prácticamente rechazó estas demandas, empezaron a dirigirse a Moscú para que Moscú las asumiera. Para que no penséis que te me he inventado algo. Aquí te daré estos documentos. No creo que lo estés inventando. No. No, estos siguen siendo documentos del archivo, copias, donde las cartas, aquí están las cartas de Bogdan Melnitsky, en ese entonces la persona que controlaba el poder en esta parte de las tierras rusas que ahora llamamos Ucrania. Él escribía a Varsovia exigiendo el respeto de sus derechos y después de recibir una negativa, comenzó a escribir cartas a Moscú pidiendo que los pusieran bajo la mano fuerte del zar de Moscú. Aquí están las copias de estos documentos, se los dejaré como un buen recuerdo. Allí hay una traducción al ruso. Bueno, después lo traducirán al inglés. Rusia no aceptó recibirlos de inmediato porque partía de la idea de que comenzaría una guerra con Polonia. Sin embargo, en el año 1654, el Zemski Sobor, que era un órgano representativo del antiguo Estado ruso, se tomó la decisión. Esta parte de las tierras de la antigua Rus pasó a formar parte del Zarato de Moscú y, como se suponía, comenzó la guerra con Polonia. Duró 13 años. Luego se firmó una tregua. Y en total, después de la firma de este acto de 1654, unos 32 años después, se firmó la paz con Polonia. La llamaron paz perpetua, y estas tierras, toda la orilla izquierda del Dnieper, incluyendo Kiev, pasaron a Rusia. Y toda la orilla derecha del Dnieper quedó bajo control de Polonia. Luego, en tiempos de Catalina la Grande, Rusia recuperó todas sus tierras históricas, incluyendo el sur y el oeste. Todo esto continuó hasta la Revolución. Sí, y justo antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando estas ideas de ucranización, el Estado Mayor General austríaco empezó a promover activamente la idea de Ucrania y la ucranización. Está claro para qué era todo esto. Porque en vísperas de la Guerra Mundial, por supuesto, existía el deseo de debilitar a un posible adversario. Había un interés en crear condiciones favorables para sí mismos en la zona fronteriza. Y esta idea, que alguna vez nació en Polonia, de que las personas que vivían en ese territorio no eran completamente rusas, que supuestamente eran un grupo étnico especial, ucranianos. Esta idea también empezó a ser promovida por el Estado Mayor General austríaco, Ya en el siglo XIX surgieron teóricos de la independencia de Ucrania que hablaban de la necesidad de la independencia ucraniana. Pero en realidad todos estos pilares, los pilares de la independencia ucraniana, decían que debía mantener muy buenas relaciones con Rusia. Ellos insistían en ello, insistían. Eso es. Sin embargo, después de la revolución de 1917, los bolcheviques intentaron restablecer la condición de Estado. Se desató la guerra civil, incluso contra Polonia. Se firmó la paz con Polonia en 1921, según la cual la parte occidental en la orilla derecha del Dnieper volvió a pasar a Polonia. En 1939, después de que Polonia colaborara activamente con el régimen de Hitler, y es un hecho histórico que Polonia sí colaboró con Hitler, y el propio Hitler propuso, todos los documentos históricos están disponibles en nuestros archivos oficiales. Propuso formalmente firmar con Polonia un tratado de paz duradera, de amistad inquebrantable y de alianza estratégica, pero exigía como condición indispensable que Polonia devolviera a Alemania el llamado Corredor de Danzig, una franja de territorio vital que conectaba la parte principal del territorio alemán con Königsberg y la región de Prusia Oriental. Y después de la Primera Guerra Mundial, esa parte del territorio fue entregada a Polonia. Y en lugar de Danzig apareció la ciudad de Gdansk. Así que Hitler les suplicaba que lo devolvieran pacíficamente. Los polacos se negaron, pero, sin embargo, colaboraron con Hitler y juntos participaron en la partición de Checoslovaquia. Y usted dice, se puede preguntar, que parte de Ucrania, en realidad, son tierras rusas desde hace cientos de años. ¿Por qué entonces, cuando usted se convirtió en presidente, simplemente no las tomó hace 24 años? ¿Usted tenía armas, no sé? ¿Por qué esperó tanto tiempo entonces? Sí, ahora lo diré. Ahora voy a eso. Estoy terminando esta referencia histórica. Ahora es aburrida, tal vez, pero explica muchas cosas. No, en absoluto es aburrida. No lo es en absoluto. Bueno, perfecto. Entonces me alegra mucho que lo haya valorado así. Muchas gracias. Entonces, después, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia cooperaba con Alemania, se negó a cumplir las exigencias de Hitler. Pero, sin embargo, participó junto con Hitler en la partición de Checoslovaquia. Pero como no entregaron el corredor de Danzig, al final los polacos forzaron, se excedieron y forzaron a Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial precisamente con ellos. Por eso la guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939, precisamente con Polonia. Resultó ser intransigente. A Hitler no le quedaba otra opción al implementar sus planes que empezar precisamente con Polonia. Por cierto, la Unión Soviética se comportó, he leído documentos de archivo, se comportó de manera muy honesta. Y la Unión Soviética pidió permiso a Polonia para pasar sus tropas en ayuda de Checoslovaquia. Pero en palabras del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, se dijo que incluso si los aviones soviéticos volaban hacia Checoslovaquia a través del territorio polaco, serían derribados sobre territorio polaco. Pero no importa. Lo importante es que la guerra comenzó y ahora la propia Polonia se ha convertido en víctima de la política que siguió hacia Checoslovaquia. Porque según los conocidos protocolos Molotov-Ribbentrop, una parte de estos territorios pasó a manos de Rusia, incluida Ucrania Occidental. Rusia, bajo el nombre de Unión Soviética, regresó así a sus territorios históricos. Después de la victoria en la Gran Guerra Patria, como la llamamos nosotros, es decir, la Segunda Guerra Mundial, todos estos territorios quedaron finalmente bajo control de Rusia, de la Unión Soviética, y Polonia, como una forma de compensación, hay que suponer, recibió los territorios occidentales, que originalmente eran parte de Alemania y que históricamente habían sido alemanes. Es decir, la parte oriental de Alemania, una porción significativa de esas tierras históricas, son hoy las regiones occidentales de Polonia, lo que representa un cambio geográfico importante. Y naturalmente, también le devolvieron el acceso al mar Báltico. Le devolvieron nuevamente Danzig, que volvió a llamarse en polaco, ¿verdad? Así fue como se formó esta situación. Y al formarse la Unión Soviética, ya en el año 1922, los bolcheviques comenzaron a crear la vasta y poderosa URSS y posteriormente fundaron la República Socialista Soviética de Ucrania, que hasta ese momento en realidad no existía. Al mismo tiempo, Stalin insistía en que estas repúblicas que se estaban formando ingresaran como entidades autónomas. Pero, por alguna razón, el fundador del Estado soviético, Lenin, insistió en que tuvieran el derecho a salir de la Unión Soviética. Y también, por razones poco claras, dotó a la Ucrania soviética que se estaba formando de tierras a las que las personas que vivían en esos territorios, aunque antes nunca se llamaran Ucrania, por alguna razón, al formarse todo esto, se incorporó a la República Socialista Soviética de Ucrania, incluyendo toda la región del Mar Negro, que fue adquirida en tiempos de Catalina la Grande y que, en realidad, nunca tuvo ninguna relación histórica con Ucrania. Incluso, si recordamos y retrocedemos al año 1654, cuando estos territorios regresaron a formar parte del Imperio Ruso, allí había tres o cuatro regiones actuales de Ucrania. No había ni rastro de la región del Mar Negro allí. Simplemente no había de qué hablar. En el año 1654, exactamente en ese momento. Sí. Usted tiene unos conocimientos verdaderamente enciclopédicos. Pero ¿por qué durante los primeros 22 años completos de su presidencia no habló absolutamente nada de todo esto que ahora menciona? Entonces, resulta que la Ucrania soviética recibió una enorme cantidad de territorios que nunca antes habían tenido ninguna relación con ella. En primer lugar, la región del Mar Negro. En su momento, cuando Rusia los obtuvo como resultado de las guerras ruso-turcas, se llamaban Nueva Rusia. Eso es. Pero eso no importa. Lo importante es que Lenin, el fundador del Estado soviético, creó Ucrania precisamente de esa manera. Así que, durante muchas décadas, dentro de la URSS, la RSS de Ucrania se desarrolló y los bolcheviques, también por razones poco claras, se dedicaron a la ucranización allí. Solo porque había personas originarias de Ucrania en la dirección de la Unión Soviética, sino que en general existía una política llamada korenización o indigenización. Esto se aplicaba tanto a Ucrania como a otras repúblicas soviéticas. Se promovían los idiomas nacionales, la cultura nacional, lo cual en principio no estaba mal. Pero de esta manera se estaba creando la Ucrania soviética. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ellos recibieron aún más. Ucrania recibió no solo parte de los territorios polacos de antes de la guerra, lo que hoy es Ucrania Occidental, sino también parte de territorios húngaros y parte de rumanos. A Rumanía y a Hungría también les quitaron parte de sus territorios. Y esos territorios pasaron a formar parte de la Ucrania soviética y hasta hoy siguen allí. Por eso tenemos todas las razones para decir que, en este sentido, por supuesto, Ucrania es en cierto modo un estado artificial creado por la voluntad de Stalin. ¿Y usted qué piensa? Si Hungría tiene derecho a recuperar sus tierras y otras naciones pueden recuperar las suyas, tal vez habría que devolver a Ucrania las fronteras de 1654. Bueno, no sé si hasta las fronteras de 1654, pero si todos consideran que la época de gobierno de Stalin se llama régimen stalinista, todos hablan de que allí hubo muchas violaciones de los derechos humanos, violaciones de los derechos de otros estados. Entonces, en ese sentido, por supuesto, perfectamente se podría, bueno, si no decir que tienen derecho a ello, devolver esas tierras suyas, al menos en cualquier caso, está claro. A Orbán le dijeron sobre esto, que podría recuperar parte de las tierras ucranianas. Nunca lo dije. Nunca. Nunca. Ni siquiera tuvimos conversaciones sobre esto. Pero sé con certeza que, por supuesto, los húngaros que viven allí, por supuesto, quieren regresar a su patria histórica. Es más, ahora les voy a contar una historia muy interesante. Me voy a desviar un poco. Es una historia personal. A principios de los años 80 salí en coche desde el entonces Leningrado, San Petersburgo, simplemente de viaje por la Unión Soviética. Pasé por Kiev, entré en Kiev y luego fui hacia el oeste de Ucrania. Entré en una ciudad que se llama Beregovo y allí todos los nombres de las ciudades y pueblos estaban en ruso y en un idioma que no entendía, en húngaro. En ruso y en húngaro, no en ucraniano, en ruso y en húngaro. Al pasar por una aldea, vi a unos hombres sentados cerca de las casas, vestidos con trajes de tres piezas negros y sombreros de copa negros. Digo, ¿qué pasa? ¿Son artistas o algo así? Me responden, no, no son artistas, son húngaros. Pregunto, ¿y qué hacen aquí? ¿Cómo que qué? Esta es su tierra, viven aquí, todos los nombres. en tiempos soviéticos en los años 80. Han conservado, siguen preservando el idioma húngaro, los nombres, todos los trajes nacionales. Son húngaros y se sienten húngaros. Y por supuesto, cuando ahora ocurre una discriminación... Sí, creo que eso sucede bastante a menudo. ¿Y quién? Lo más probable es que muchos países estén descontentos con el cambio de fronteras durante las transformaciones del siglo XX y antes. Pero el caso es que ustedes no habían declarado nada parecido antes de los últimos 2 años. Y usted habló de que sentía una amenaza física por parte de la OTAN, en particular una amenaza nuclear, y eso lo impulsó a actuar. ¿Le entiendo correctamente? Entiendo que mis largos diálogos probablemente no encajan en este formato, en el formato de una entrevista. Por eso al principio le pregunté, ¿vamos a tener una conversación seria o un espectáculo? Usted dijo que sería una conversación seria, así que por favor no se ofenda conmigo. Bueno, entonces, llegamos al momento en que se creó la Ucrania soviética, luego en 1991, la disolución de la Unión Soviética, y todo lo que Ucrania recibió como un regalo de Rusia, lo tomó consigo. Y en general, ahora me acerco a un momento muy importante del día de hoy. De hecho, esta disolución de la Unión Soviética, fue iniciada, en esencia, por el liderazgo de Rusia. No sé en qué se basaba entonces el liderazgo ruso, pero sospecho que había varios factores, había varias razones para pensar que todo saldría bien. Primero, bueno, en primer lugar, creo que el liderazgo de Rusia partía de la base de que los fundamentos de las relaciones entre Rusia y Ucrania, de hecho, el idioma común, más del 90% hablaba ruso allí, es decir, los lazos familiares. Allí, cada tercera persona tenía algún tipo de vínculo familiar. De una forma u otra, lazos de amistad, una cultura común, una historia común, finalmente, una religión común. Todo esto son cosas tan fundamentales. La convivencia dentro de un mismo estado durante siglos, todo esto son cosas tan fundamentales. La economía está muy interconectada. Es decir, todo esto es la base de la inevitabilidad de nuestras buenas relaciones. Primero, y segundo, algo muy importante. Quiero que usted, como ciudadano estadounidense, y que sus oyentes y espectadores también escuchen esto. El anterior liderazgo ruso partía de la premisa de que la Unión Soviética había dejado de existir. Ya no existen más líneas divisorias de carácter ideológico. Rusia, de manera voluntaria e incluso proactiva, accedió a la disolución de la Unión Soviética, partiendo de la idea de que esto sería entendido por el llamado, entre comillas, Occidente civilizado como una propuesta de cooperación y alianza. Esto es lo que Rusia esperaba tanto de Estados Unidos como del llamado Occidente colectivo en general. Había personas inteligentes, incluso en Alemania. Había un político llamado Egon Bahr, un destacado dirigente del Partido Socialdemócrata, quien insistía, y en conversaciones personales con el liderazgo soviético antes de la disolución de la Unión Soviética, decía que era necesario crear un nuevo sistema de seguridad en Europa. Necesitamos ayudar a Alemania a unirse, pero crear un nuevo sistema que incluya a Estados Unidos, Canadá, Rusia y otros países de Europa Central. Pero la OTAN no necesita expandirse. Claro. Eso es lo que dijo. Si la OTAN se expande, todo será igual que en la Guerra Fría, solo que más cerca de las fronteras de Rusia. Eso es todo. El abuelo era un hombre inteligente. Nadie lo escuchó. Nadie escuchó. Es más, en una ocasión se enojó. También tenemos esa conversación en nuestros archivos. Dijo, si no me escuchan, nunca volveré a Moscú. Se enojó con el liderazgo ruso, con el liderazgo soviético. Bueno, tenía razón. Todo ocurrió tal como dijo. Pero aún así. Sí, por supuesto. Sus palabras se hicieron realidad. Has hablado de esto muchas veces. Pienso que esto es absolutamente justo. Y muchos en Estados Unidos también pensaban que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos serían normales después del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Sin embargo, nunca explicaste por qué pensaste que esto sucedió. Bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, sí, tal vez Occidente le teme a una Rusia fuerte, sin embargo, Occidente no le teme a una China fuerte. Occidente teme a una China fuerte más que a una Rusia fuerte, porque en Rusia hay 150 millones de personas y en China 1.500 millones. Y la economía de China está creciendo a pasos agigantados, más de un 5% al año. Antes era aún más, pero eso es suficiente para China. Exacto. Y por eso el potencial, Bismarck solía decir, lo principal son los potenciales. El potencial de China es colosal. Hoy es la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo por el tamaño de su economía. Ya superaron a Estados Unidos hace bastante tiempo y el ritmo sigue creciendo. Ahora no vamos a hablar de quién le teme a quién. No vamos a razonar en esas categorías. Hablemos de que después de 1991, cuando Rusia esperaba que la aceptaran en la fraternal familia de los pueblos civilizados, nada de eso ocurrió. Ustedes nos engañaron. Cuando digo ustedes, porque no me refiero a usted personalmente, por supuesto, sino a Estados Unidos. Prometieron que no habría expansión de la OTAN hacia el este, pero eso ocurrió 5 veces, 5 olas de expansión. Pero lo soportamos todo, intentamos convencerlos, decíamos, no hace falta, ahora somos de los suyos, como decimos aquí, burgueses, tenemos una economía de mercado. No, no hay poder del Partido Comunista. Vamos a llegar a acuerdos. Es más, yo también ya he hablado de esto públicamente. Bueno, tomemos ahora la época de Yeltsin. Hubo un momento en que, por así decirlo, un gato gris cruzó el camino. Antes de eso, Yeltsin había ido a Estados Unidos, ¿recuerdan? Habló en el Congreso y dijo aquellas maravillosas palabras, God bless America. ¿Sí? Él lo dijo todo. Eso eran señales. Bueno, déjenos entrar con ustedes. No. Cuando comenzaron los acontecimientos en Yugoslavia, de inmediato, antes de eso, a Yeltsin lo elogiaban, lo elogiaban. En cuanto comenzaron los acontecimientos en Yugoslavia y cuando él alzó la voz por los serbios y nosotros no podíamos no alzar la voz por los serbios en su defensa. Entiendo, allí había procesos complejos, lo entiendo. Pero Rusia no podía no alzar la voz por los serbios, porque los serbios también son una nación especial, cercana a nosotros, con una cultura ortodoxa y así sucesivamente. Un pueblo tan sufrido a lo largo de generaciones. Pero no importa, lo importante es que Yeltsin expresó su apoyo. ¿Qué hizo Estados Unidos? En violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, comenzaron los bombardeos de Belgrado. Estados Unidos liberó a ese genio de la botella. Es más, cuando Rusia protestó y expresó su indignación, ¿qué se dijo? La Carta de la ONU y el derecho internacional están obsoletos. Ahora todos hacen referencia al derecho internacional. Bueno, en ese entonces empezaron a decir que todo estaba obsoleto. Hay que cambiarlo todo. De hecho, hay cosas que sí deben cambiarse porque el equilibrio de fuerzas ha cambiado. Eso es cierto, pero no de esa manera. Sin embargo, sí, por cierto, enseguida empezaron a difamar a Yeltsin, señalando que era un alcohólico, que no entendía nada, que no sabía nada. Él lo entendía todo y sabía perfectamente lo que hacía. Se los aseguro. Entonces, bueno, me convertí en presidente en el año 2000. Pensé, está bien todo eso, el tema yugoslavo ya pasó, pero hay que intentar restablecer las relaciones. A fin de cuentas, abrir esa puerta por la que Rusia intentaba entrar. Y más aún, lo he dicho públicamente, lo puedo repetir. En una reunión aquí, en el Kremlin, con Bill Clinton, que estaba dejando el poder, justo aquí, al lado, en la sala contigua, le hice una pregunta. Oye, Bill, ¿qué piensas? Si Rusia planteara la cuestión de unirse a la OTAN, ¿crees que sería posible? De repente él dijo, sabes, es interesante, creo que sí. Y por la noche, cuando nos encontramos de nuevo para cenar, me dice, sabes, hablé con los míos, con mi equipo. No, no, ahora mismo eso no es posible. Puedes preguntarle a él, creo que escuchará nuestra entrevista y lo confirmará. Yo nunca diría algo así si no hubiera sucedido. Bueno, está bien, ahora no es posible. ¿Usted fue sincero en ese momento? ¿Se habría unido usted a la OTAN? Escuche, yo hice la pregunta si era posible o no, y recibí la respuesta no. Si yo no hubiera sido sincero en mi deseo de conocer la posición del liderazgo... ¿Y si él hubiera dicho sí, usted se habría unido a la OTAN? Si hubiera dicho que sí, el proceso de acercamiento habría comenzado y eventualmente podría haber sucedido. Si viéramos un deseo sincero de nuestros socios de hacer esto. Pero no terminó allí. Bueno, no, entonces no. Vale, está bien. Seamos... ¿Por qué piensas? ¿Cuáles son los motivos de esto? Siento que te sientes amargado por esto. Entiendo. Pero, ¿por qué cree usted que Occidente lo rechazó de esa manera? ¿De dónde viene esa hostilidad? ¿Por qué no se logró mejorar las relaciones? ¿Cuáles fueron los motivos de esto desde su punto de vista? Usted dijo que siento amargura por la respuesta. No, no es amargura, es simplemente una constatación de los hechos. No somos ni novio ni novia. La amargura, el resentimiento, no son las emociones que corresponden en estos casos. Simplemente entendimos que allí no nos esperaban. Eso es todo. Bien, de acuerdo, vamos a construir las relaciones de otra manera. Buscaremos puntos de encuentro. ¿Por qué recibimos una respuesta tan negativa? Eso pregúnteselo a sus dirigentes. Yo no puedo responder por ellos. Solo puedo únicamente suponer por qué. Un país demasiado grande, con su propia opinión, y así sucesivamente. Y Estados Unidos, bueno, yo he visto cómo se resuelven las cuestiones en la OTAN. Ahora les daré otro ejemplo relacionado con Ucrania. El liderazgo de Estados Unidos presionó y todos los miembros de la OTAN votan obedientemente, incluso si algo no les gusta. Ahora voy a contar en este sentido lo que sucedió con Ucrania en 2008, aunque esto ya se ha discutido. Aquí no les voy a decir nada nuevo. Sin embargo, después de eso, intentamos de diferentes maneras construir relaciones. Bueno, por ejemplo, hubo acontecimientos en Oriente Medio, en Irak. Así que nosotros construíamos las relaciones con Estados Unidos de manera muy suave y tranquila. Y en múltiples ocasiones planteé la cuestión de que Estados Unidos no debía apoyar ni el separatismo ni el terrorismo en el Cáucaso Norte, pero de todos modos seguían haciéndolo. Y el apoyo político, el apoyo informativo, el apoyo financiero e incluso el apoyo militar provenían de Estados Unidos y sus satélites hacia las formaciones terroristas en el Cáucaso. Una vez, con mi colega, también presidente de Estados Unidos, planteé esta cuestión. Él me dice, no puede ser, ¿tienes pruebas? Yo le digo, sí. Yo estaba preparado para esa conversación y le entregué esas pruebas. Él las miró y ¿saben lo que dijo? Bueno, pido disculpas, ¿sí? Pero así fue. Voy a citarlo. Él dice, bueno, les voy a patear el trasero. Entonces esperamos una respuesta. No hubo respuesta. Le digo al director del FSB, bueno, ¿por qué no le escribes a la CIA a ver si hay algún resultado de la conversación con el presidente? Escribió una vez, dos veces, y luego recibimos una respuesta. Tenemos la respuesta guardada en el archivo. Llegó una respuesta de la CIA. Trabajamos con la oposición en Rusia, consideramos que es correcto y seguiremos trabajando con la oposición. Es gracioso. Bueno, está bien, entendimos que no habría conversación. Oposición, ahí tienen su oposición, una oposición que está presente. Bueno, claro, en este caso se referían a los separatistas terroristas que luchaban contra nosotros en el Cáucaso. De ellos se trataba. A eso lo llamaban oposición. Ese es el segundo punto. El tercer punto es muy importante, es el momento de la creación del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos, el inicio. Durante mucho tiempo intentamos convencer a Estados Unidos de que no lo hiciera. Es más, después de que me invitaron, el padre de Bush hijo, Bush padre, me invitó a su casa junto al océano. Y allí tuvo lugar una conversación muy seria con el presidente Bush y su equipo. Y propuse que Estados Unidos, Rusia y Europa crearan conjuntamente un sistema de defensa antimisiles, que, según consideramos, si se crea de manera unilateral, amenaza nuestra seguridad. A pesar de que oficialmente Estados Unidos decía que se estaba creando para contrarrestar amenazas de misiles provenientes de Irán. Con este mismo argumento se justificaba la creación del sistema de defensa antimisiles. Les propuse que trabajáramos los tres, Rusia, Estados Unidos y Europa. Muy interesante. ¿Hablas en serio? Absolutamente. ¿Cuándo fue exactamente eso? ¿En qué año ocurrió este evento, por favor? Bueno, no lo recuerdo. Eso es fácil de averiguar en Internet. Cuando estuve en Estados Unidos por invitación de Bush, padre. Bueno, eso es aún más fácil de averiguar. Ahora les diré de parte de quién. Eso es. Y me dijeron que era muy interesante. Dije, solo imaginen si juntos resolvemos una tarea estratégica global de este tipo en el ámbito de la seguridad. El mundo cambiará. Seguramente tendremos desacuerdos, probablemente económicos e incluso políticos, pero cambiaremos radicalmente la situación en el mundo. Sí, me preguntaron, ¿hablas en serio? Dije, por supuesto. Tenemos que pensarlo, me dijeron. Yo digo, por favor. Luego aquí, en esta misma oficina donde estamos hablando, llegaron el secretario de Defensa Gates, el exdirector de la CIA y la secretaria de Estado Rice. Justo aquí, detrás de esta mesa, justo enfrente, aquí puedes ver esta mesa. Ellos se sentaron de ese lado, yo y el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa de Rusia, del otro lado. Me dijeron, sí, lo hemos pensado y estamos de acuerdo. Yo digo, gracias a Dios, excelente. Pero con algunas excepciones. Es decir, usted ha descrito dos veces cómo los presidentes estadounidenses tomaban ciertas decisiones importantes y luego, lamentablemente, sus propios equipos las echaban por tierra, a menudo de forma inesperada y con consecuencias significativas. Exactamente así. Exactamente así. Al final nos mandaron al diablo. No voy a contar los detalles porque considero que no es correcto. Después de todo, fue una conversación confidencial. Pero el hecho de que nuestra propuesta fue rechazada, eso es un hecho. Entonces, fue precisamente en ese momento cuando dije, escuchen, entonces, nos veremos obligados a tomar medidas de represalia. Crearemos sistemas de ataque que, sin duda, superarán el sistema de defensa antimisiles. La respuesta fue la siguiente, no lo hacemos contra ustedes, y ustedes hagan lo que quieran. Partimos del hecho de que esto no es contra nosotros, no es contra Estados Unidos. Yo dije, de acuerdo, adelante. Y hemos creado sistemas hipersónicos, además de alcance intercontinental, y seguimos desarrollándolos. Ahora, en la creación de sistemas hipersónicos de ataque, hemos superado a todos, tanto a Estados Unidos como a otros países. Los estamos perfeccionando cada día. Eso es. Pero no fuimos nosotros quienes empezamos esto. Propusimos seguir otro camino, pero nos apartaron. Ahora, en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este, pero lo prometieron. Ninguna OTAN hacia el este. Ni una pulgada hacia el este, así nos lo dijeron. ¿Y después qué? Bueno, ¿no lo dejaron por escrito? Por eso vamos a expandirnos. 5 expansiones. Y metieron ahí a los países bálticos, a toda Europa del Este y así sucesivamente. Y ahora paso a lo principal. Llegaron hasta Ucrania. En 2008, en la cumbre de Bucarest, se declaró que las puertas de la OTAN estaban abiertas para Ucrania y Georgia. Ahora, en cuanto a cómo se toman las decisiones allí, Alemania y Francia, al parecer, estaban en contra, al igual que algunos otros países europeos. Pero luego, como se vio más tarde, el presidente Bush es un tipo muy fuerte, un político fuerte. Esto es lo que me dijeron después. Nos presionó y nos obligaron a aceptar. Es curioso lo sencillo que es en el jardín infantil. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué clase de jardín de infancia es este? ¿Qué personas son estas? ¿Qué son? Ya ves, los pusieron bajo presión. Ellos estuvieron de acuerdo. Y luego dicen, bueno, pero Ucrania no va a entrar en la OTAN, ¿sabes? Yo les digo, no, no lo sé. Lo que sé es que ustedes estuvieron de acuerdo en 2008. ¿Y por qué en el futuro no estarían de acuerdo? Bueno, es que en ese momento nos presionaron. Yo digo, ¿y por qué mañana no los van a presionar otra vez y ustedes volverán a estar de acuerdo? ¡Qué tontería! ¿Con quién se puede hablar? No lo entiendo. Estamos listos para dialogar, pero ¿con quién? ¿Dónde están las garantías? Ninguna. Entonces empezaron a ocupar el territorio de Ucrania. Sea lo que sea que haya pasado allí, ya les conté la historia previa, cómo se desarrolló ese territorio, qué tipo de relaciones había con Rusia. Allí, cada segundo o tercer habitante siempre ha tenido algún vínculo con Rusia. Y en las elecciones ya en una Ucrania independiente y soberana, que obtuvo su independencia como resultado de la declaración de independencia, por cierto, ahí está escrito que Ucrania es un estado neutral y en el año 2008, de repente, se le abrieron las puertas o portones a la OTAN. Eso sí que es una película interesante. No fue eso lo que acordamos. Así que todos los presidentes que llegaron al poder en Ucrania se apoyaron en un electorado que, de una u otra manera, tenía una buena actitud hacia Rusia. Ese es el sureste de Ucrania. Es una gran cantidad de personas. Y será muy difícil cambiar la opinión de ese electorado que tenía una actitud positiva hacia Rusia. Víctor Yanukovych llegó al poder. ¿Y cómo fue eso? La primera vez ganó después del presidente Kuchma. Organizaron una tercera vuelta que no está prevista en la Constitución de Ucrania. Eso es un golpe de Estado. Imagínese, a alguien no le gustó en Estados Unidos. Bueno, había una disputa entre... En 2014, en el año 14. No, antes. No, no, eso fue antes. Entonces, después del presidente Kuchma, ganó en las elecciones Yanukovych, Víctor Yanukovych. Pero sus oponentes no reconocieron esa victoria. Estados Unidos apoyó a la oposición y organizaron una tercera vuelta. ¿Qué es esto? Esto es un golpe de Estado. Estados Unidos lo apoyó y llegó al poder como resultado de la tercera vuelta. Imaginemos que en Estados Unidos a alguien no le gustó algo. Organizaron una tercera vuelta, lo cual no está previsto en la Constitución estadounidense, pero sin embargo lo hicieron allí. De acuerdo. Víctor Yushchenko, considerado un político prooccidental, llegó al poder. Bien, pero también mejoramos nuestra relación con él. Él fue a Moscú de visita, nosotros fuimos a Kiev y yo también. Nos conocimos en un ambiente informal. Bueno, pues así sea en Occidente. Dejemos que la gente trabaje y cuente. Dejemos que la situación se desarrolle internamente en la propia Ucrania independiente. Entonces, después de que él dirigió el país, la situación empeoró. Y finalmente Víctor Yanukovych llegó al poder. Quizás no fue el mejor presidente ni político, no lo sé, no quiero hacer valoraciones. Pero surgió la cuestión de la asociación con la Unión Europea, pero siempre hemos sido muy tolerantes con eso. Adelante. Pero cuando leímos ese acuerdo de asociación, resultó que para nosotros era un problema, porque tenemos con Ucrania una zona de libre comercio, fronteras aduaneras abiertas, y según ese acuerdo, Ucrania debía abrir sus fronteras a Europa y todo ese flujo iría a nuestro mercado. Dijimos, no, bueno, así no va a funcionar. Entonces cerraremos nuestras fronteras con Ucrania, las fronteras aduaneras. Yanukovych empezó a calcular cuánto ganaría y cuánto perdería Ucrania y les anunció a sus contrapartes en Europa, debo pensarlo un poco más antes de firmar. Tan pronto como lo dijo, comenzaron las acciones destructivas de la oposición apoyadas por Occidente y todo llegó al Maidán y al golpe de Estado en Ucrania. Así que hizo más comercio con Rusia que con la UE. Ucrania lo hizo. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ni siquiera se trata del volumen de comercio, aunque era mayor. Se trata de los lazos de cooperación en los que se basaba toda la economía ucraniana. Los lazos de cooperación entre las empresas eran muy estrechos desde la época de la Unión Soviética. Allí una empresa producía componentes para el ensamblaje final, tanto en Rusia como en Ucrania y viceversa. Había vínculos muy estrechos. Entonces, realizaron un golpe de Estado, aunque desde Estados Unidos no voy a entrar ahora en detalles que consideran incorrectos, pero aún así se dijo, ustedes tranquilicen a Yanukovych y nosotros calmaremos a la oposición. Que todo siga por el camino, de la solución política. Dijimos, de acuerdo, estamos conformes, hagámoslo así. Yanukovych no utilizó, como nos pidieron los estadounidenses, ni las Fuerzas Armadas ni la policía. Y la oposición armada en Kiev llevó a cabo un golpe de Estado. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Quiénes son ustedes en realidad? Me hubiera gustado preguntarle eso al entonces liderazgo de Estados Unidos. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de la CIA, por supuesto. Una organización en la que, según entiendo, usted alguna vez quiso trabajar. Quizás, gracias a Dios, no lo aceptaron, aunque es una organización seria. Lo entiendo, mis antiguos colegas, en el sentido de que yo trabajé en la primera dirección principal, es decir, la inteligencia de la Unión Soviética. Ellos siempre fueron nuestros oponentes. Bueno, el trabajo es el trabajo. Pero técnicamente hicieron todo correctamente, lograron lo que querían, cambiaron el poder. Pero desde el punto de vista político, es un error colosal. Y aquí, por supuesto, el liderazgo político no funcionó. El liderazgo político debía haber visto a qué conduciría esto. Así que, en 2008, abrieron las puertas de Ucrania a la OTAN. En 2014, llevaron a cabo un golpe de Estado. Al mismo tiempo, a quienes no reconocieron el golpe de Estado, y esto fue un golpe de Estado, comenzaron a perseguirlos, crearon una amenaza para Crimea, que nos vimos obligados a poner bajo nuestra protección. Comenzaron la guerra en Donbass desde el año 14, utilizando aviación y artillería contra civiles. De hecho, así fue como empezó todo. Existe una grabación en video donde un avión ataca Donetsk desde el aire. Llevaron a cabo una operación militar a gran escala, luego otra más, fracasaron, se seguían preparando, y todo esto en el contexto de la militarización de ese territorio y la apertura de puertas a la OTAN. ¿Cómo no íbamos a estar preocupados por lo que está ocurriendo? Por nuestra parte, eso habría sido una negligencia criminal. Eso es lo que habría sido. Simplemente el liderazgo político de Estados Unidos nos llevó al límite, más allá del cual ya no podíamos cruzar, porque eso destruía a la propia Rusia. Y además, no podíamos abandonar a nuestros correligionarios y, en esencia, a una parte del pueblo ruso, bajo esa máquina militar. Es decir, esto fue 8 años antes del inicio del conflicto. ¿Y qué provocó este conflicto? ¿Cuándo decidió que tenía que dar ese paso? Bueno, lo que provocó el conflicto, lo que inicialmente provocó el conflicto, fue el golpe de Estado en Ucrania. Por cierto, vinieron representantes de 3 países europeos, Alemania, Polonia y Francia, y actuaron como garantes del acuerdo firmado entre el gobierno de Yanukovych, entre Yanukovych y la oposición. Pusieron sus firmas, firmaron como garantes. A pesar de esto, la oposición llevó a cabo un golpe de Estado y todos estos países actuaron como si no recordaran que eran garantes de una solución pacífica. Eso lo tiraron inmediatamente al fuego. Nadie lo recuerda. No sé si en Estados Unidos saben algo sobre ese acuerdo entre la oposición y el gobierno. Y sobre los garantes, los 3 garantes, que en vez de devolver todo este proceso al campo político, no apoyaron el golpe de Estado. Aunque no tenía ningún sentido, créanme. Porque el presidente Yanukovych aceptó todo, estaba dispuesto a unas elecciones anticipadas en las que, siendo honestos, no tenía ninguna posibilidad de ganar. No tenía ninguna posibilidad. Todos lo sabían. ¿Para qué el golpe de Estado? ¿Para qué las víctimas? ¡Ja! ¿Para qué las amenazas para Crimea? ¿Para qué luego el inicio de la operación en Donbass? En general, eso es lo que no entiendo. Ahí está el error de cálculo. La CIA cumplió su cometido al llevar a cabo el golpe de Estado. Y según creo, uno de los vicesecretarios de Estado dijo que incluso gastaron una gran suma en esto, casi 5.000 millones. Pero el error político es colosal. ¿Para qué era necesario hacer eso? Todo se podía haber hecho, en realidad, lo mismo, pero por la vía legal. Sin víctimas, sin el inicio de la guerra, de operaciones y sin la pérdida de Crimea. No habríamos movido ni un dedo si no hubieran ocurrido esos sangrientos acontecimientos en el Maidán. Jamás se nos habría pasado por la cabeza, porque aceptamos que, tras la disolución de la Unión Soviética, todo debía mantenerse según las fronteras de las repúblicas federadas. Nosotros aceptamos eso. Pero nunca estuvimos de acuerdo con la expansión de la OTAN, y mucho menos con que Ucrania formara parte de la OTAN. No estábamos de acuerdo con que allí hubiera bases de la OTAN sin ningún tipo de diálogo con nosotros. Durante una década solo suplicamos, no hagan esto, no hagan aquello. ¿Y qué fue el detonante de los últimos acontecimientos? Bueno, en primer lugar, el actual gobierno de Ucrania declaró que no cumpliría los acuerdos de Minsk, que fueron firmados, como saben, después de los acontecimientos de 2014 en Minsk, donde se presentó un plan para la resolución pacífica en Donbass. No, el gobierno actual de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores, todos los demás funcionarios y luego el propio presidente declararon que no les gusta nada de esos acuerdos de Minsk. En otras palabras, no tienen intención de cumplirlo. Los exlíderes de Alemania y Francia dijeron abiertamente hace 1 año o 1 año y medio que sí, firmaron ese acuerdo de Minsk, pero que nunca tuvieron la intención de cumplirlo. Simplemente nos estaban tomando el pelo. ¿Habló usted con el secretario de Estado, con el presidente, o tal vez alguien tenía miedo de hablar con usted? ¿Y les dijo que si seguían armando a Ucrania, ustedes iban a actuar? Se lo dijimos constantemente. Se lo dijimos constantemente. Nos dirigimos a los líderes de Estados Unidos y de los países europeos para que este proceso se detuviera de inmediato, para que se cumplieran los acuerdos de Minsk. Sinceramente no sabía cómo lo íbamos a hacer, pero estaba dispuesto a cumplirlo. Son complicados para Ucrania. Allí se preveían muchos elementos, por así decirlo, de independencia para Donbass, para esos territorios. Bueno, eso es verdad. Pero yo estaba absolutamente seguro, ahora se lo digo, sinceramente creía que si lográbamos convencer a esas personas que viven en Donbass, había que convencerlas de volver, por así decirlo, al marco de la estatalidad ucraniana. Entonces, poco a poco las heridas sanarían. Poco a poco, cuando esta parte del territorio regrese a la vida económica, al entorno social común, cuando se paguen las pensiones, las ayudas sociales, todo poco a poco se irá uniendo. No, nadie quería eso. Todos querían resolver la cuestión solo por la fuerza militar. Pero eso no podíamos permitirlo. Y todo llegó a esta situación, cuando en Ucrania declararon, no, no vamos a hacer nada. Comenzaron también los preparativos para acciones militares. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra y nosotros no la comenzamos en 2022. Esto es un intento de terminarla. ¿Cree usted que ahora ha logrado detenerla? ¿Ha alcanzado sus objetivos? No, todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos, porque uno de los objetivos es la desnazificación. Se trata de la prohibición de todo tipo de movimientos neonazis. Este es uno de los problemas que discutimos también durante el proceso de negociaciones que concluyó en Estambul el año pasado, al principio, pero no por nuestra iniciativa. Porque a nosotros, los europeos en particular, nos decían, es necesario crear condiciones para la firma definitiva de los documentos. Mis colegas en Francia y Alemania decían, bueno, ¿cómo te imaginas que ellos van a firmar un acuerdo con una pistola apuntándoles a la cabeza, a la sien? Hay que retirar las tropas de Minsk. De acuerdo, retiramos las tropas de Minsk. Tan pronto como retiramos, de Kiev, tan pronto como retiramos las tropas de Kiev, inmediatamente nuestros negociadores ucranianos tiraron a la basura todos nuestros acuerdos alcanzados en Estambul y se prepararon para una prolongada confrontación armada con la ayuda de Estados Unidos y sus satélites en Europa. Así es como se desarrolló la situación y así es como se ve ahora. Sí. ¿Qué es la desnazificación y por qué es un concepto tan relevante en la historia? ¿Qué significa eso? Sí, justo ahora quiero hablar de eso. Es una pregunta muy importante. Desnazificación. Después de obtener la independencia, bueno, Ucrania comenzó a buscar, como dicen algunos analistas en Occidente, su identidad. Y no se le ocurrió nada mejor que poner en el centro de esa identidad nacional que buscaba consolidar y definir a unos falsos héroes, figuras que en realidad no merecían tal distinción y que, lamentablemente, colaboraron activamente con el régimen de Hitler, un periodo oscuro y trágico de la historia mundial. Ya he dicho que a principios del siglo XIX, cuando surgieron los teóricos de la independencia y la soberanía de Ucrania, partían de la idea de que una Ucrania independiente debía tener relaciones muy buenas y cordiales con Rusia. Pero debido al desarrollo histórico, debido a que cuando estos territorios formaban parte de la mancomunidad polaco-lituana de Polonia, los ucranianos fueron perseguidos con bastante crueldad, se les despojaba, se intentaba destruir esa identidad y se comportaban de manera muy cruel. Todo eso quedó en la memoria del pueblo. Y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista, con una orientación nacionalista, empezó a colaborar con Hitler, creyendo que Hitler les traería la libertad. Y las tropas alemanas, incluso las tropas de las SS, delegaban el trabajo más sucio de exterminar a la población polaca y judía, precisamente a los colaboracionistas que cooperaban con Hitler. De ahí proviene esa cruel masacre de la población polaca, judía y también rusa. A la cabeza estaban personas bien conocidas, Bandera, Shushkevich. Precisamente a estas personas las convirtieron en héroes nacionales. Ahí está el problema. Y siempre nos dicen, bueno, el nacionalismo y el neonazismo existen también en otros países. Sí, hay brotes, pero nosotros los reprimimos y en otros países también los reprimen. Pero en Ucrania no. En Ucrania los convirtieron en héroes nacionales. Se les erigen monumentos, están en las banderas, sus nombres los gritan multitudes que marchan con antorchas, como en la Alemania nazi. Son personas que exterminaron a polacos, judíos y rusos. Es necesario poner fin a esa práctica y esa teoría. Entonces, por supuesto, cualquier nación ha crecido, considera que una parte de la gente, bueno, decimos, yo digo, que es parte del pueblo ruso en general. Ellos dicen, no, somos un pueblo aparte. Está bien, de acuerdo. Si alguien se considera un pueblo aparte, tiene derecho a ello, pero no sobre la base del nazismo, ¿verdad? De la ideología nazi. Mire, por ejemplo, el presidente de Francia, el presidente... ¿Estaría usted satisfecho con el territorio que ya tiene ahora? No, déjeme terminar. Usted hizo una pregunta sobre el neonazismo y la desnazificación. Por ejemplo, el presidente de Ucrania fue a Canadá. Esto es bien conocido, pero se oculta en Occidente. Y presentaron en el Parlamento canadiense a una persona que, según dijo el presidente del Parlamento, luchó durante la Segunda Guerra Mundial contra los rusos. Bueno, ¿quién durante la Segunda Guerra Mundial militar luchó contra los rusos? Hitler y sus secuaces. Resultó que esta persona sirvió en las tropas de las SS. Él personalmente mató tanto a rusos como a polacos y judíos. Las tropas de las SS, formadas por nacionalistas ucranianos, se encargaban de ese trabajo sucio. El presidente de Ucrania se levantó junto con todo el Parlamento de Canadá y aplaudió a esta persona. ¿Cómo se puede imaginar algo así? Por cierto, el propio presidente de Ucrania es judío de nacimiento. ¿Y qué van a hacer al respecto? Es decir, Hitler ya lleva 80 años muerto. ¿La Alemania nazi ya no existe? En verdad, eso es cierto, sí. Creo que usted dice que quiere apagar ese fuego del nacionalismo ucraniano. ¿Cómo se puede hacer eso? Escúcheme muy bien. Su pregunta es extremadamente delicada y requiere mucha atención. ¿Puedo decirle lo que pienso? ¿Sí? ¿No se van a ofender? ¡Por supuesto! Parece una pregunta delicada, pero en realidad es muy desagradable. Usted dice que Hitler ya no está desde hace tantos años, ¿verdad? ¿80 años? Así pues, su obra sigue viva. Las personas que exterminaron a judíos, rusos y polacos están vivas. Y el presidente, el actual presidente de la Ucrania actual, lo aplaude en el Parlamento canadiense. Dan una ovación de pie. ¿Podemos realmente decir que hemos erradicado completamente esta ideología? Si lo que vemos está sucediendo hoy. Esto es lo que es la desnazificación según nuestro entendimiento. Hay que deshacerse de aquellas personas que mantienen viva esta teoría y práctica y tratan de preservarla. Eso es lo que significa la desnazificación. Eso es lo que entendemos por ello. De acuerdo. Por supuesto, no defiendo el nazismo ni el neonazismo, pero mi pregunta es, en términos prácticos, ustedes no controlan todo el país y no parece que quieran controlarlo por completo. Pero ¿cómo podrán entonces erradicar la ideología, la cultura, ciertos sentimientos, la historia en un país que no controlan? ¿Cómo se puede lograr eso? Y sabe, aunque le parezca extraño, durante las negociaciones en Estambul, de hecho llegamos a un acuerdo, todo está por escrito, de que en Ucrania no se fomentaría el neonazismo, incluso se prohibiría a nivel legislativo. Señor Carlson, llegamos a ese acuerdo. Resulta que esto se puede lograr en el proceso de negociación, y no hay nada humillante en ello para Ucrania como un estado moderno y civilizado. ¿Acaso a algún estado se le permite promover el nazismo? No, ¿verdad? Eso es todo. ¿Habrá negociaciones y por qué hasta ahora no ha habido tales negociaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania? Negociaciones de paz. Si las hubo. Llegaron a una etapa muy avanzada de coordinación de posiciones en un proceso complejo, pero aún así prácticamente estaban concluidas. Pero después de que retiramos las tropas de Kiev, como ya he dicho, la otra parte, es decir, Ucrania, desechó todos esos acuerdos y acató las instrucciones de los países occidentales, de Europa, de los Estados Unidos europeos, de luchar contra Rusia hasta el final victorioso. Es más, el presidente de Ucrania prohibió por ley entablar negociaciones con Rusia. firmó un decreto que prohíbe a todos negociar con Rusia. ¿Y cómo vamos a negociar si él mismo se lo prohibió y se lo prohibió a todos? Sabemos que él plantea algunas ideas sobre esta resolución. Pero para poder llegar a algún acuerdo hay que entablar un diálogo, ¿no es así? Sí, pero usted no va a hablar con el presidente ucraniano, va a hablar con el presidente estadounidense. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Joe Biden? Bueno, ya no recuerdo cuándo hablé con él, no lo recuerdo. ¿Se puede mirar ahí? ¿No lo recuerda en absoluto en este momento? No, no quiero. ¿Acaso tengo que recordarlo todo? Tengo bastantes asuntos propios. Tenemos cuestiones de política interna. Sí, pero él financia la guerra que usted está llevando a cabo. Bueno, sí, él financia. Pero cuando hablé con él, fue antes del inicio de la operación militar especial. Por supuesto, por cierto, en ese momento se lo dije, no voy a entrar en detalles, nunca lo hago. Pero en ese momento le dije, creo que están cometiendo un enorme error de escala histórica al apoyar todo lo que está ocurriendo en Ucrania, alejando a Rusia. Se lo dije, y de hecho, se lo he dicho en varias ocasiones. Aquí creo que esto será apropiado. Con esto me limitaré. ¿Y qué dijo él? ¿Se le puede preguntar a él? Pregúntele, por favor, a él. Para usted es fácil. Usted es ciudadano de los Estados Unidos. Vaya y pregúntele. No es correcto que yo comente nuestra conversación. ¿Pero desde entonces no ha hablado con él después de febrero de 2022? No, no hemos hablado aún, pero sí que tenemos ciertos contactos importantes y valiosos. Por cierto, ¿recuerda que le conté sobre mi propuesta de trabajar juntos en el sistema de defensa antimisiles? ¿Entiendo? Sí. Eso se le puede preguntar a todos. Todos ellos, gracias a Dios, están vivos y sanos. Y entonces, tanto el expresidente como Condoleezza están vivos y sanos. Y creo, el señor Gates y el actual director de la Agencia Central de Inteligencia, el señor Burns. En ese entonces, él era embajador en Rusia. Creo que fue un embajador muy exitoso. Entiendo. Todos ellos son testigos de esas conversaciones. Pregúnteles a ellos. Lo mismo aquí. Si les interesa saber qué me respondió el señor, es decir, el presidente Biden, pues pregúntenle a él. En cualquier caso, hablamos con él. Lo entiendo perfectamente, pero desde fuera, para un observador externo, puede parecer que todo esto podría degenerar en una situación en la que el mundo entero se encuentre al borde de la guerra e incluso podrían producirse ataques nucleares. ¿Por qué no llama usted a Biden y le dice, ¿por qué no resolvemos este asunto de alguna manera? ¿Y qué hay que resolver? Todo es muy, muy sencillo. Repito, tenemos contactos a través de diferentes organismos y le diré lo que decimos al respecto y lo que transmitimos a la dirección de Estados Unidos. Si realmente quieren detener las hostilidades, deben dejar de suministrar armas. Todo terminará en el transcurso de unas pocas semanas. Eso es todo. Y entonces se puede negociar sobre ciertas condiciones antes de que lo hagan, antes de que lo detengan. ¿Qué puede ser más fácil? ¿Para qué debería llamarlo? ¿De qué hablar? ¿O de qué suplicar? ¿Ustedes van a suministrar tal o cual arma a Ucrania? ¡Ay, ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Por favor, no lo suministren. ¿De qué hablar? ¿Cree usted que la OTAN está preocupada de que todo esto pueda convertirse en una guerra global o incluso en un conflicto nuclear? En cualquier caso, ellos hablan de eso y tratan de asustar a su población con una supuesta amenaza rusa. Eso es un hecho evidente. Y las personas pensantes, no los ciudadanos comunes, sino las personas pensantes, los analistas, quienes se dedican a la política real, simplemente la gente inteligente, entienden perfectamente que eso es falso. Se exagera la amenaza rusa. ¿Se refiere usted a la amenaza de una invasión rusa, por ejemplo, a Polonia o a Letonia? ¿Puede imaginarse un escenario en el que envíe tropas rusas a Polonia? Solo en un caso, si desde Polonia se produce un ataque contra Rusia. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ningún otro lugar. ¿Para qué lo haríamos? Simplemente no tenemos ningún interés, solo amenazas. Los argumentos, creo que usted los conoce bien, son los siguientes. Sí, él invadió Ucrania, tiene reclamaciones territoriales en todo el continente. Usted dice de manera inequívoca que no tiene tales reclamaciones territoriales. Absolutamente, eso está completamente descartado. Simplemente no hace falta ser ningún analista. Eso va en contra del sentido común, involucrarse en una guerra global. Y una guerra global pondría a toda la humanidad al borde de la destrucción. Eso es evidente. Eso es. Y por supuesto existen medios de disuasión. Siempre nos han estado asustando a todos. Que si mañana Rusia va a usar armas nucleares tácticas, que si mañana va a usar esto, no, será pasado mañana. ¿Y qué? Esos son solo cuentos de terror para la gente común. Para sacarles más dinero a los contribuyentes de Estados Unidos y de Europa en el enfrentamiento con Rusia en el teatro de operaciones militares en Ucrania. El objetivo es debilitar a Rusia lo máximo posible. Uno de los senadores más veteranos y con una larga trayectoria en el Congreso, Chuck Schumer, parece que ayer, en una declaración pública, dijo de manera contundente: tenemos que seguir financiando a Ucrania de forma ininterrumpida, o al final los soldados estadounidenses tendrán que luchar directamente en Ucrania en lugar de los valientes ucranianos, lo cual sería una situación indeseable y con graves consecuencias. ¿Cómo evalúa usted esa declaración? Eso es una provocación. Y además una provocación barata. No entiendo por qué los soldados estadounidenses tendrían que luchar en Ucrania. Allí hay mercenarios de Estados Unidos. La mayoría de los mercenarios son de Polonia. En segundo lugar, están los mercenarios de Estados Unidos. Y en tercer lugar, los de Georgia. Bueno, si alguien tiene el deseo de enviar tropas regulares, eso sin duda pondrá a la humanidad al borde de un conflicto muy serio y global. Eso es evidente. ¿Eso es lo que necesitan los Estados Unidos? ¿Para qué? ¿No tienen nada mejor que hacer a miles de kilómetros de su propio territorio nacional? Tienen muchos problemas en la frontera, problemas de migración, problemas externos, una deuda pública de más de 30 billones de dólares. ¿No tienen nada mejor que hacer que ir a luchar a Ucrania? ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? ¿Llegar a un acuerdo, no, ya comprendiendo la situación que se ha formado hasta el día de hoy, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final y, entendiendo esto, aún así empezar, volver al sentido común, empezar a tratar a nuestro país y a sus intereses con respeto y buscar alguna solución? Me parece que eso sería mucho más inteligente y racional. ¿Quién voló el Nord Stream? ¿Quién voló el Nord Stream? Por supuesto. Yo estaba ocupado ese día. Yo no volé el Nord Stream. Yo no volé el Nord Stream. Quizás usted personalmente tenga una coartada, usted personalmente, pero la CIA no tiene esa coartada. ¿Tiene pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron? ¿Tiene usted pruebas contundentes de que la OTAN o la CIA realmente lo hicieron o es solo una suposición? Sabe, no voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice, busca a quien se beneficie. Pero en este caso hay que buscar no solo a quien se beneficie, sino también a quien tenga la capacidad de hacerlo, porque puede haber muchos interesados. Pero no todos pueden bajar al fondo del mar Báltico y llevar a cabo esa explosión. Estos dos componentes deben ir juntos. ¿Quién está interesado y quién puede hacerlo? Pero estoy confundido. Ese es el mayor acto de terrorismo industrial. Pero no lo entiendo del todo. Es el mayor acto de terrorismo industrial de toda la historia. Además, es la mayor emisión de CO2 a la atmósfera. Pero teniendo en cuenta que usted tiene pruebas y que sus servicios de inteligencia también las tienen, ¿por qué no presentan esas pruebas y ganan en esta guerra de propaganda? En la guerra de propaganda es muy difícil vencer a Estados Unidos, porque Estados Unidos controla todos los medios de comunicación mundiales y a muchos europeos. Los beneficiarios finales de los principales medios europeos son fondos estadounidenses. ¿No lo sabía usted? Por eso, involucrarse en este trabajo es posible, pero, como se dice, sale más caro para uno mismo. Podemos simplemente exponer nuestras fuentes de información y no lograr ningún resultado. ¿A todo el mundo ya le queda claro lo que ocurrió? Incluso los analistas estadounidenses lo dicen abiertamente. ¿Verdad? Sí, yo. Sí, pero aquí está la pregunta. Usted trabajó en Alemania, eso es bien conocido. Y los alemanes entienden claramente que fueron sus socios de la OTAN quienes lo hicieron. Por supuesto, esto asestó un golpe a la economía de Alemania. ¿Por qué entonces los alemanes guardan silencio? Eso es lo que me desconcierta. ¿Por qué los alemanes no dijeron nada al respecto? Bueno, a mí también me sorprende eso. A mí también me sorprende, pero el actual liderazgo alemán no actúa guiado por los intereses nacionales, sino por los intereses del occidente colectivo. De otro modo, es difícil explicar la lógica de sus acciones o inacciones. Después de todo, no se trata solo del Nord Stream 2, que fue volado, sino también del Nord Stream 1, que fue volado. El Nord Stream 2 fue dañado, pero una tubería está intacta y en buen estado, y a través de ella se puede suministrar gas a Europa. Pero Alemania no la abre. Nosotros estamos listos, por favor. Hay otra ruta a través de Polonia, se llama Yamal Europa. Por ahí también se puede transportar un gran flujo. Polonia la cerró. Pero Polonia, con la mano extendida, recibe dinero de los fondos paneuropeos de los alemanes. Y el principal donante de esos fondos paneuropeos es Alemania. En cierto modo, Alemania alimenta a Polonia. Y ellos fueron y cerraron la ruta, justo hacia Alemania. ¿Para qué? No lo entiendo. Ucrania, a la que los alemanes suministran armas, le dan dinero. El segundo patrocinador en volumen de ayuda financiera a Ucrania, después de Estados Unidos, es Alemania. Por el territorio de Ucrania pasan dos rutas de gas. Ellos simplemente tomaron y cerraron una de las rutas. Ucranianos, abran la segunda ruta y por favor reciban gas de Rusia, pero no la abren. ¿Por qué los alemanes no dicen, escuchen chicos, les damos dinero y armas? Abran la válvula, por favor, dejen pasar el gas de Rusia para nosotros. Estamos comprando gas licuado en Europa al triple de precio. Esto reduce el nivel de competitividad de nuestra economía en general a cero. ¿Quieren que les sigamos dando dinero? Entonces, déjenos existir normalmente, permitan que nuestra economía gane dinero. Al fin y al cabo, ese dinero se los damos desde ahí. No, no lo hacen. ¿Por qué? Pregúntenselo a ellos. Aquí y allá, lo que tienen en la cabeza es lo mismo. Allí, después, saben, la gente es muy incompetente. Quizás el mundo ahora se está dividiendo en dos hemisferios. Un hemisferio con energía barata y otro sin ella. Quiero hacer una pregunta sobre este tema. Sí, ahora el mundo es multipolar. ¿Puede describir las alianzas, los bloques? ¿Quién está de qué lado, según usted? Escuche, usted dijo que el mundo se divide en dos hemisferios. La cabeza se divide en dos hemisferios. Uno es responsable de un ámbito de actividad, el otro es más creativo, y así sucesivamente. Pero, al fin y al cabo, es una sola cabeza. Es necesario que el mundo también sea uno solo. Que la seguridad sea común y no pensada solo para ese llamado 1,000,000,000 de oro. Y solo en ese caso el mundo será estable, sostenible y predecible. Y mientras la cabeza siga dividida en dos partes, eso es una enfermedad grave, una dolencia seria. El mundo está atravesando este periodo de grave enfermedad, pero me parece que, gracias, entre otras cosas, al periodismo honesto, que actúa como médicos, tal vez se logre unir todo esto de alguna manera. Ahora, permítanme dar un ejemplo claro y conciso para ilustrar este punto. ¿El dólar estadounidense unió al mundo en muchos aspectos? ¿Cree usted que el dólar desaparecerá como moneda de reserva? ¿De qué manera han cambiado las sanciones el lugar del dólar en el mundo? Sabe, este es uno de los errores estratégicos más graves del liderazgo político de Estados Unidos, utilizar el dólar como herramienta de lucha en la política exterior. El dólar es la base fundamental del poder de Estados Unidos. Creo que todos lo entienden perfectamente. No importa cuántos dólares se impriman, se dispersan por todo el mundo. La inflación en Estados Unidos es mínima. ¿Cuánto es? Creo que alrededor del 3%, aproximadamente 3 o 4, ¿no? Eso es. Para Estados Unidos es absolutamente aceptable. Y siguen imprimiendo sin parar. Por supuesto. ¿De qué habla la deuda de 33 billones? Eso es emisión. Sin embargo, esa es el arma principal para mantener el poder de Estados Unidos en el mundo. En cuanto el liderazgo político decidió usar el dólar como instrumento de lucha política, golpearon ese poder estadounidense. No quiero usar expresiones vulgares, pero eso es una tontería y un enorme error. Miren lo que está ocurriendo en el mundo. Incluso entre los aliados de Estados Unidos, ahora se están reduciendo las reservas en dólares. Todos observan lo que sucede y empiezan a buscar la manera de protegerse. Pero si Estados Unidos aplica medidas restrictivas como la limitación de transacciones, congelación de activos y demás contra ciertos países, eso es una gran preocupación y una señal para todo el mundo. Esto es lo que sucedía aquí. Hasta el año 22, aproximadamente el 80% de las transacciones en el comercio exterior de Rusia se realizaban en dólares y euros. De ese total, alrededor del 50% de nuestras transacciones con terceros países se hacían en dólares. Entonces, y ahora, creo que solo queda el 13%. Pero no fuimos nosotros quienes prohibimos el uso del dólar. Nosotros no buscábamos esto. Estados Unidos tomó la decisión de limitar nuestras transacciones en dólares. Creo que es una completa tontería, ¿me entienden? Desde el punto de vista de los propios intereses de Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses, porque esto perjudica a la economía de Estados Unidos y socava el poder de Estados Unidos en el mundo. Ahora, entonces, nuestras transacciones en yuanes, por cierto, eran aproximadamente el 3%. Ahora, el 34% de nuestras transacciones se realiza en rublos. Y aproximadamente la misma cantidad, un poco más del 34%, en yuanes. ¿Por qué hicieron esto los Estados Unidos? Solo puedo explicarlo por su arrogancia. Probablemente pensaron que todo se vendría abajo, pero no pasó nada. Es más, fíjense, otros países, incluidos los países productores de petróleo, ya están empezando a hablar y a realizar transacciones por la venta de petróleo en yuanes. ¿Ustedes entienden lo que está pasando o no? ¿Alguien en los propios Estados Unidos entiende esto? ¿Qué están haciendo? Ustedes mismos se están cortando lo que siempre han tenido, según todos los expertos. Pregúntenle a cualquier persona inteligente y reflexiva en Estados Unidos, ¿qué significa el dólar para EEU? Ustedes mismos lo están matando. Creo que esa es realmente una valoración justa. Siguiente pregunta. Tal vez cambiaron una potencia colonial por otra, pero una más benigna. Pero quizás hoy el BRICS corre el peligro de que una potencia colonial más amable, China, termine dominando. ¿Es esto bueno para la soberanía? ¿Qué opina usted? ¿Le preocupa esto? Estamos muy familiarizados con estos cuentos de terror. Es un cuento de terror. China y nosotros somos vecinos. A los vecinos, igual que a los parientes cercanos, no se los elige. Tenemos una frontera común de 1,000 kilómetros con ellos. Eso es lo primero. En segundo lugar, estamos acostumbrados a convivir desde hace siglos. En tercer lugar, la filosofía de política exterior de China no es agresiva. Siempre busca el compromiso en su pensamiento político exterior y eso lo vemos. Aquí tenemos el siguiente punto. Siempre nos dicen, y ahora usted intentó presentar ese cuento de terror de una forma suave, pero sin embargo es el mismo cuento de terror. El volumen de cooperación con China está creciendo. El ritmo de crecimiento de la cooperación de China con Europa es mayor y más alto que el ritmo de crecimiento de la cooperación de China con la Federación Rusa. Pregúnteles a los europeos, ¿acaso ellos no tienen miedo? Tal vez sí tengan miedo, no lo sé, pero intentan entrar al mercado chino, cueste lo que cueste. Especialmente ahora que se están enfrentando a problemas en su economía y las empresas chinas están conquistando el mercado europeo. ¿Acaso no hay suficiente presencia de negocios chinos en Estados Unidos? Sí, las decisiones políticas son tales que intentan limitar la cooperación con China. Señor Tucker, lo están haciendo en su propio perjuicio, se están perjudicando a ustedes mismos. Al limitar la cooperación con China, se están causando daño a sí mismos. Es un ámbito delicado y aquí no existen soluciones simples o lineales. Lo mismo ocurre con el dólar. Por eso, antes de imponer sanciones ilegítimas desde el punto de vista de la Carta de las Naciones Unidas, hay que pensarlo bien. En mi opinión, quienes toman las decisiones tienen problemas con esto. Hace un momento usted dijo que el mundo sería mucho mejor hoy si no existieran dos alianzas rivales, bloques que compiten entre sí. Pero quizás la administración estadounidense actual, como usted dice, como usted cree, está en su contra. Quizás la próxima administración en Estados Unidos, el gobierno después de Joe Biden, quiera restablecer relaciones con usted y usted con ellos, quiera restablecer relaciones con ellos. ¿O eso no tiene importancia? Ahora le responderé, pero permítame terminar la pregunta anterior. Tenemos 200 mil millones de dólares. Nos propusimos la meta, junto con mi colega y amigo, el presidente Xi Jinping, de que el año pasado, o incluso este año, deberíamos alcanzar los 200 mil millones de dólares en volumen comercial con China y hemos superado esa cifra. Según nuestros datos, ya son 230 mil millones. Según las estadísticas chinas, el volumen comercial con China es de 240 mil millones de dólares. Si contamos todo en dólares. Y hay algo muy importante. Nuestro comercio es equilibrado, este volumen comercial es equilibrado y se complementa tanto en el ámbito de la alta tecnología como en el sector energético y en el de desarrollos científicos. Es muy equilibrado. Eso es. En cuanto al BRICS en general, Rusia se ha convertido en presidente del BRICS desde este año, y los países del BRICS están desarrollándose a un ritmo muy rápido. Mire, por ejemplo, si la memoria no me falla, para no equivocarme en absoluto, pero en el año 1992, creo, la cuota de los países del G7 en la economía mundial era, un significativo 47%, ¿verdad? Eso fue en el año 1992 y en el año 2022 cayó, creo, a poco más de un 30%. La cuota de los países BRICS en 1992 era solo del 16% y ahora supera el nivel del G7. Y esto no está relacionado con ningún acontecimiento en Ucrania. Las tendencias del desarrollo del mundo y de la economía mundial son así, tal como he dicho. Y esto es inevitable. Esto seguirá ocurriendo, como el sol sale cada día. Es imposible impedirlo. Hay que adaptarse a ello. ¿Cómo se adaptan los Estados Unidos? ¿Mediante la fuerza, sanciones, presión, bombardeos, uso de las Fuerzas Armadas? Esto está relacionado con la arrogancia. La gente en su clase política, en su élite, no entiende que el mundo está cambiando por circunstancias objetivas y que es necesario tomar decisiones correctas de manera inteligente, oportuna y a tiempo para mantener su nivel. Discúlpeme, digamos, incluso si alguien quiere mantener un nivel de dominio. Tales acciones bruscas, incluso en relación con Rusia, digamos con otros países, llevan al resultado opuesto. Es un hecho evidente, ya hoy esto se ha vuelto evidente. Ahora me pregunta, ¿y si viene otro líder y cambia algo? No se trata del líder ni de la personalidad de una persona concreta. Yo tenía una relación muy buena, digamos, con Bush. Y allí, bueno, en Estados Unidos, lo presentaban como un tipo de pueblo que no entendía mucho de nada. Le aseguro que eso no es así. Considero que, en lo que respecta a Rusia, él también cometió también cometió muchos errores. Le hablé sobre el año 2008 y la decisión en Bucarest de abrir las puertas de la OTAN a Ucrania, y así sucesivamente. Pero eso sucedió bajo su mandato. Él fue quien presionó a los europeos. Pero en general, a nivel personal, tuve con él una relación muy cordial y buena. Él no es menos inteligente que cualquier otro político estadounidense, ruso o, en general, europeo. Le aseguro que él entendía perfectamente lo que hacía, igual que los demás. También tuve ese tipo de relación personal con Trump. No se trata de la personalidad del líder. Se trata de los ánimos de las élites. Si en la sociedad estadounidense prevalece la idea de dominar a cualquier precio, incluso mediante acciones de fuerza, entonces nada cambiará, solo empeorará. Y si, al final, llega la comprensión de que el mundo está cambiando por circunstancias objetivas y que hay que saber adaptarse a tiempo, aprovechando las ventajas que Estados Unidos aún conserva hoy, entonces probablemente algo podría cambiar. Y mire, la economía de China se ha convertido en la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, por volumen. Ya superó a Estados Unidos hace tiempo. luego Estados Unidos, ¿verdad? Y después la India, 1.500 millones de personas. ¡Ja! La mayor cantidad de sanciones en el mundo se aplican contra Rusia. Y durante este tiempo nos hemos convertido en la primera economía de Europa. Las herramientas que Estados Unidos utiliza no funcionan. Pero hay que pensar en qué hacer. Ah, si esa comprensión llega a las élites gobernantes, entonces sí, y entonces la máxima autoridad del Estado actuará anticipando lo que esperan de él los votantes y las personas que toman decisiones en diferentes niveles. Entonces tal vez algo sí cambie. Usted está describiendo dos sistemas diferentes. Usted dice que el líder actúa en interés de los votantes, pero al mismo tiempo algunas decisiones las toman las clases gobernantes. Y usted ha estado al frente del país durante muchos años. ¿Y usted qué piensa? Con su experiencia, ¿quién toma las decisiones en Estados Unidos? No lo sé. Estados Unidos es un país muy complejo, por un lado, conservador, y por otro, que cambia rápidamente. No es fácil para nosotros entender esto. ¿Quién toma las decisiones en las elecciones allí? ¿Acaso se puede comprender? Cuando en cada estado hay su propia legislación y cada estado regula por sí mismo, puede excluir a alguien de las elecciones a nivel estatal. Es un sistema electoral de dos etapas. Es muy difícil entenderlo allí. Y por supuesto, hay dos partidos políticos que son predominantemente dominantes, los republicanos y los demócratas, y dentro de este complejo sistema de partidos existen importantes centros que toman y preparan cuidadosamente las decisiones fundamentales. Luego, miren, por eso, en mi opinión, tras la desintegración de la Unión Soviética, se llevó a cabo una política hacia Rusia que fue errónea, burda y absolutamente injustificada, una política de presión. Después de todo, es una política de presión, de expansión de la OTAN, ¿verdad? Del apoyo a los separatistas en el Cáucaso, la creación de un sistema de defensa antimisiles, todo eso son elementos de presión. Presión, presión, presión, luego el intento de arrastrar a Ucrania a la OTAN, todo eso es presión. ¿Por qué? Creo que, entre otras cosas, porque se crearon, por así decirlo, capacidades de producción excesivas. Durante la lucha contra la Unión Soviética, se crearon muchos centros y especialistas en la Unión Soviética que no sabían hacer otra cosa. Les parecía, y convencían a la dirigencia política, de que había que seguir presionando a Rusia, intentar terminar de desmembrarla, crear en ese territorio varias formaciones cuasi estatales y luego someterlas, ya divididas, para utilizar su potencial conjunto en la lucha, en la futura lucha contra China. Eso es un error. Entre otras cosas, esto está relacionado con el exceso de potencial de quienes trabajaron en la confrontación con la Unión Soviética. Hay que deshacerse de eso. Deben aparecer nuevas fuerzas, personas frescas que miren hacia el futuro y comprendan lo que está ocurriendo en el mundo. Miren cómo se está desarrollando Indonesia. 600 millones de personas. ¿A dónde se puede ir ante eso? ¿A ningún lado? Simplemente hay que partir del hecho de que Indonesia entrará, de hecho ya está entrando, en el club de las principales economías del mundo. No importa si a alguien le gusta o no le gusta eso. Sí, lo entendemos. Somos conscientes de que en Estados Unidos, a pesar de todos los problemas económicos, la situación sigue siendo normal y el crecimiento económico es bastante decente. Creo que el PIB está creciendo alrededor de 2.5%. Entonces, si verdaderamente queremos asegurar un futuro próspero y sostenible, es absolutamente crucial cambiar nuestro enfoque y nuestra perspectiva hacia todo aquello que está en constante y rápida evolución. Como ya he dicho, el mundo de todas formas va a cambiar, independientemente incluso de cómo terminen los acontecimientos en Ucrania. El mundo está cambiando y hay que entender esto. Incluso en Estados Unidos, los expertos escriben que poco a poco el país está cambiando su posición en el mundo. Sus propios expertos lo escriben, yo simplemente los leo. La cuestión es solo cómo sucederá esto. ¿Será doloroso, rápido o suave y gradual? Y esto lo escriben personas que no tienen una postura antiestadounidense. Simplemente observan las tendencias del desarrollo mundial. Eso es todo. Y para poder evaluarlas y cambiar la política, se necesitan personas que piensen, que miren hacia adelante, que puedan analizar y recomendar ciertas soluciones a nivel de liderazgo político. Debo preguntar, usted dijo claramente que la expansión de la OTAN fue una violación de las promesas y representa una amenaza para su país, pero antes de que usted enviara tropas a Ucrania, en una conferencia de seguridad, la vicepresidenta de Estados Unidos apoyó el deseo del presidente de Ucrania de unirse a la OTAN. ¿Cree usted que eso también provocó las acciones militares? Simplemente, lo repito una vez más, en múltiples ocasiones propusimos buscar soluciones a los problemas que surgieron en Ucrania después del golpe de Estado de 2014 por medios pacíficos, pero nadie nos escuchó. Y además, el liderazgo ucraniano, que estaba completamente bajo el control de Estados Unidos, de repente declaró que no cumpliría los acuerdos de Minsk. No les gusta nada de eso. Y continuaron con la actividad militar en ese territorio. Y paralelamente, las estructuras militares de la OTAN comenzaron a instalarse en ese territorio bajo el pretexto de diversos centros de formación y reciclaje de personal. Allí, en esencia, empezaron a crear bases. Eso es todo. ¡Ja! En Ucrania anunciaron que los rusos aprobaron una ley, una nación no titular, y al mismo tiempo aprobaban leyes que restringen los derechos de las naciones no titulares. En Ucrania. Ucrania, habiendo recibido como regalo del pueblo ruso todos estos territorios del sur y sureste, de repente declaró que los rusos en ese territorio son una nación no titular. ¿Eso está bien? Todo esto en conjunto y provocó la decisión de poner fin a la guerra que los neonazis comenzaron en Ucrania en 2014 por la vía armada. ¿Cree usted sinceramente que el presidente Zelensky tiene la plena libertad para negociar una resolución pacífica de este conflicto actual? No, no conozco los detalles allí. Por supuesto, me resulta difícil juzgar, pero creo que sí. En cualquier caso, así era. Su padre luchó contra los fascistas, contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En algún momento hablé con él sobre eso. Le dije, bueno, Volodia, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué apoyas hoy a los neonazis en Ucrania cuando tu padre luchó contra el fascismo? Él fue un veterano de guerra. No voy a decir lo que respondió. Eso es otro tema. Considero que eso no es correcto. Pero en cuanto a la libertad de elección, ¿por qué no? Él llegó al poder gracias a las expectativas de la población ucraniana de que llevaría a Ucrania hacia la paz. De eso mismo hablaba. Y fue precisamente por eso que ganó las elecciones con una enorme ventaja. Pero luego, cuando llegó al poder, en mi opinión, comprendió dos cosas. En primer lugar, es mejor no pelearse con los neonazis y nacionalistas porque son agresivos, muy activos, y se puede esperar cualquier cosa de ellos. En segundo lugar, Occidente, encabezado por Estados Unidos, los apoya y siempre apoyará a quienes luchan contra Rusia. Eso es conveniente y seguro. Por eso adoptó la postura correspondiente, a pesar de haber prometido a su pueblo poner fin a la guerra en Ucrania. Engañó a sus votantes. ¿Cree usted que ahora, en este preciso momento de febrero de 2024, él tiene la plena libertad para poder hablar con su propio gobierno e intentar activamente ayudar de alguna manera significativa a su país en esta situación actual? ¿O tal vez puede hacerlo él mismo por completo? Bueno, ¿y por qué no? Él mismo se considera jefe de Estado, ganó las elecciones. Aunque en Rusia creemos que todo lo que ocurrió después de 2014 tiene como fuente primaria de poder un golpe de Estado. Y en ese sentido, incluso el poder actual es defectuoso, pero él se considera presidente. En esa calidad lo reconocen Estados Unidos, toda Europa y prácticamente el resto del mundo. ¿Por qué no? Puede hacerlo. Nosotros negociamos con Ucrania en Estambul, llegamos a un acuerdo, él lo sabía. Es más, el jefe del grupo negociador, el señor Arajamilla, creo que es su apellido, él todavía lidera la facción de el partido gobernante, el partido del presidente en la Rada. Él sigue encabezando la facción del presidente en la Rada, ¿no?, en el Parlamento del país. Sigue sentado allí hasta ahora. Incluso puso su firma preliminar en ese documento del que le hablo. Luego, él mismo declaró públicamente ante todo el mundo, estábamos listos para firmar ese documento, pero vino el señor Johnson, en ese entonces primer ministro del Reino Unido, nos disuadió de hacerlo y dijo que era mejor luchar contra Rusia. Nos darán todo lo necesario para que recuperemos lo perdido durante los enfrentamientos con Rusia. Y nosotros, dijo él, aceptamos esa propuesta. Bueno, miren, su declaración ha sido publicada. Él lo dijo públicamente. ¿Pueden ellos volver a esto o no? Es decir, la cuestión es, ¿quieren ellos o no? Y después de eso, además, el señor presidente de Ucrania emitió un decreto que prohíbe negociar con nosotros. Bueno, que anule ese decreto y ya está. Nosotros nunca nos hemos negado a negociar. Todo el tiempo escuchamos, ¿está lista Rusia? ¿Está lista? Nosotros no nos hemos negado. Ellos, en cambio, se negaron públicamente. ¿Y entonces qué? Que anule su decreto y entre en negociaciones, nunca nos hemos negado. Y el hecho de que hayan obedecido la exigencia o las persuasiones del ex primer ministro del Reino Unido, el señor Johnson, bueno, me parece que eso es absurdo y muy, ¿cómo decirlo?, lamentable. Porque, como dijo el señor Arajamilla, hace ya un año y medio podríamos haber detenido estas acciones militares, haber puesto fin a esta guerra. Pero los ingleses nos convencieron y por eso lo rechazamos. ¿Dónde está ahora el señor Johnson? Y la guerra continúa. ¿Para qué hizo eso? Pues quién diablos sabe para qué, si ellos lo entienden. Esa era la directriz general. Por alguna razón, todos se hicieron la ilusión de que Rusia podía ser derrotada en el campo de batalla. Por arrogancia. Y por poca inteligencia, por un corazón puro, pero no por mucha inteligencia. Usted describió los lazos entre Rusia y Ucrania. Describió a Rusia como un país ortodoxo. Usted habló de eso. ¿Y qué significa eso para usted? Usted es el líder de un país cristiano. ¿Cómo se describiría a sí mismo? ¿Qué efecto tiene eso en usted? Sabe, como ya dije, en el año 988 el príncipe Vladimir se bautizó él mismo, siguiendo el ejemplo de su abuela, la princesa Olga, y luego bautizó a su séquito. Y después, poco a poco, durante varios años, bautizó a toda la Rus. Fue un proceso largo, de paganos a cristianos, que tomó muchos años. Pero al final esta ortodoxia, el cristianismo oriental, se arraigó profundamente en la conciencia del pueblo ruso. Cuando Rusia se expandía e incorporaba a otros pueblos, incluidos aquellos que profesaban el Islam, el budismo y el judaísmo, Rusia siempre fue muy tolerante con las personas que practicaban otras religiones. En eso radica su fuerza. Eso es absolutamente indiscutible. Eso es todo. Y el hecho es que, en todas las religiones mundiales que acabo de mencionar, que son religiones tradicionales de la Federación Rusa, de Rusia, en esencia, los principios fundamentales, los valores principales, son muy parecidos, por no decir que son prácticamente iguales. Eso es todo. Esto es todo, sí. Y siempre las autoridades rusas han tratado con mucho cuidado la cultura y la religión de los pueblos que se incorporaban al Imperio Ruso. Esto, en mi opinión, constituye la base tanto de la seguridad como de la estabilidad del Estado ruso. Porque todos los pueblos que habitan Rusia, en su mayoría, la consideran su patria. Por ejemplo, si a ustedes, digamos, les llegan personas de América Latina, ¿verdad? O en Europa, un ejemplo aún más claro y comprensible. La gente llega, pero vienen de su patria histórica a ustedes o a los países europeos. Pero las personas que profesan diferentes religiones en Rusia consideran a Rusia su patria. No tienen otra patria. Juntos somos una gran familia. Y nuestros valores tradicionales son muy similares. Cuando dije que somos una gran familia, pero cada uno tiene su propia familia y esa es la base de nuestra sociedad. Si decimos que la patria y la familia concreta están conectadas entre sí, así es en realidad. Porque es imposible garantizar un futuro normal para vuestros hijos, para vuestra familia, si no garantizamos un futuro normal y sostenible para todo el país, para la madre patria. ¿Por qué Rusia está tan desarrollada y tan...? Si me lo permites, la diferencia entre la religión y el cristianismo es que el cristianismo no es una religión violenta. Cristo dice, pon la otra mejilla, no matarás, y así sucesivamente. ¿Y cómo puede un líder ser cristiano si tiene que matar a otra persona? ¿Cómo se puede reconciliar eso dentro de uno mismo? Muy fácilmente. Si se trata de defenderse a uno mismo, a su familia y a su patria. Nosotros no atacamos a nadie. ¿Con qué empezaron los acontecimientos en Ucrania? Con un golpe de Estado y el inicio de las hostilidades en Donetsk. En el Donbass. Eso es con lo que empezó. y nosotros defendemos a nuestra gente, a nosotros mismos, a nuestra patria y a nuestro futuro. En cuanto a la religión en general, sabe, no se trata de manifestaciones externas, ni de ir a la iglesia todos los días o de golpearse la cabeza contra el suelo. Está en el corazón. Y así somos nosotros, como individuos y como sociedad. Tenemos una cultura profundamente orientada hacia la persona, hacia el ser humano en su totalidad. Y Fiódor Dostoyevsky, quien es muy ampliamente conocido en todo Occidente como un verdadero genio de la cultura y la literatura rusa, habló mucho y extensamente sobre esto, sobre la esencia del alma rusa, su profundidad y su complejidad. Sin embargo, la sociedad occidental es más pragmática. El ruso, la persona rusa, piensa más en lo eterno, piensa más en los valores morales y éticos. No sé, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero aún así, la cultura occidental es en definitiva más pragmática. Y esto, en principio, no digo que sea algo malo, esto le da la oportunidad a ese actual mil millonario de oro de lograr buenos éxitos en la producción, incluso en la ciencia, y así sucesivamente. No hay nada malo en ello. Solo digo que, aunque parecemos iguales, la conciencia está estructurada de manera un poco diferente. Y esto, por supuesto. O sea que usted cree que aquí actúa algo sobrenatural. Cuando observa lo que sucede en el mundo, ¿ve usted la obra de Dios? ¿Se dice a sí mismo que aquí ve la acción de algunas fuerzas sobrehumanas? No, la verdad es que no lo creo. Pienso que la comunidad mundial se desarrolla según sus propias leyes internas y son como son. No se puede hacer nada al respecto. Y unos, así ha sido siempre en la historia de la humanidad. Algunos pueblos y países se elevaban, se multiplicaban, se fortalecían. Luego salían de la escena internacional en la forma en que estaban acostumbrados. Probablemente no necesito dar estos ejemplos, pero empezando por los mismos conquistadores de la Horda, con Genghis Khan y luego la Horda de Oro, hasta llegar al Gran Imperio Romano, en la historia de la humanidad parece que no ha habido nada igual a lo que fue el Gran Imperio Romano. Sin embargo, el potencial de los bárbaros fue acumulándose poco a poco, y bajo sus golpes el Imperio Romano se derrumbó, porque los ladrones se volvieron más numerosos. Es decir, empezaron a desarrollarse bastante bien en general, bueno, como decimos ahora, económicamente. Comenzaron a fortalecerse, y aquel régimen que fue impuesto al mundo por el Gran Imperio Romano se desmoronó, y ese proceso de desmoronamiento fue largo. 500 años. Este proceso de descomposición del Gran Imperio Romano duró 500 años. En la situación actual, la diferencia es que los procesos de cambio hoy en día avanzan mucho más rápido que en los tiempos del Gran Imperio Romano. Entonces, ¿cuándo crees que comenzará el Imperio de la IA? Bueno, ¿cuándo empezará entonces el Imperio de la IA, de la inteligencia artificial? Eso es. Me están llevando a preguntas cada vez más y más complejas. Para responder a eso, por supuesto, hay que ser un especialista en el campo de los grandes números, en el ámbito de la inteligencia artificial, y comprender profundamente sus implicaciones y aplicaciones en diversos contextos. Esto requiere un conocimiento exhaustivo y una experiencia considerable en el manejo de datos masivos y algoritmos avanzados. La humanidad enfrenta muchas amenazas. Investigaciones en el campo de la genética que pueden crear superhumanos, personas especiales, sí, un hombre guerrero, un hombre científico, un hombre deportista. Ahora mismo, por ejemplo, se dice que en Estados Unidos Elon Musk ya ha implantado un chip en el cerebro de una persona. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, creo que a Musk es imposible detenerlo. Eso significa que, de todas formas, él hará lo que considere necesario. Pero hay que encontrar la manera de llegar a un acuerdo con él. Hay que buscar formas de convencerlo. Me parece que es una persona inteligente. Es decir, estoy seguro de que es una persona inteligente. Hay que llegar a algún tipo de acuerdo con él para que este proceso, estos procesos, se regulen y se sometan a ciertas normas. La humanidad, por supuesto, debe reflexionar sobre lo que le sucederá en relación con el desarrollo de estas investigaciones y tecnologías más avanzadas en genética o en inteligencia artificial. Se puede prever más o menos lo que va a suceder, por eso cuando la humanidad sintió la amenaza a su existencia por las armas nucleares, todos comenzaron, los poseedores de armas nucleares empezaron a llegar a acuerdos entre ellos, porque entendían que un uso imprudente podría llevar a una destrucción total y completa. Así, cuando llegue la comprensión de que el desarrollo ilimitado e incontrolado de la inteligencia artificial, la genética o cualquier otra rama moderna que ya no se puede detener, de todos modos esas investigaciones continuarán. Así como fue imposible ocultar lo que era la pólvora para la humanidad, también es imposible detener las investigaciones en una u otra área. Esas investigaciones seguirán ocurriendo de todas formas. Pero cuando la humanidad sienta una amenaza para sí misma, para la humanidad en su conjunto, entonces, me parece, llegará el momento de negociar a nivel internacional sobre cómo vamos a regular esto. Muchísimas gracias por el valioso tiempo que nos ha dedicado en esta ocasión. Quiero hacerle una pregunta más de suma importancia sobre Iván Gershkovich, quien tiene actualmente 32 años de edad y es un reconocido periodista estadounidense. Él, lamentablemente, lleva ya más de un año completo en prisión, una situación verdaderamente preocupante. Es una gran noticia en Estados Unidos. Quiero preguntarle, ¿está usted dispuesto, como un gesto de buena voluntad, a liberarlo para que podamos llevarlo a Estados Unidos? Hemos hecho tantos gestos de buena voluntad que me parece ya hemos agotado todos los límites. Nadie nos ha respondido nunca con gestos de buena voluntad similares a estos. Pero, en principio, estamos completamente dispuestos a decir que no excluimos de ninguna manera la posibilidad de que podamos hacerlo si hay un movimiento recíproco y significativo por parte de nuestros socios internacionales. No. Y cuando digo socios, me refiero ante todo a los representantes de los servicios especiales. Ellos están en contacto entre sí y están discutiendo este tema. No tenemos ningún tabú respecto a resolver este problema. Estamos dispuestos a resolverlo, pero hay ciertas condiciones que se están discutiendo a través de los canales de socios entre los servicios especiales. Me parece que se puede llegar a un acuerdo sobre esto, ¿sabe? Bueno, por supuesto, todo esto sucede a lo largo de los siglos. Un país atrapa a un espía, lo detiene y luego lo intercambia por alguien más. Por supuesto, no es asunto mío, pero esta situación se diferencia en que esta persona claramente no es un espía, es simplemente un niño. Y puede que, por supuesto, haya violado su legislación, sin embargo, no es un espía y con toda seguridad no estaba espiando. Quizás él pertenece a otra categoría, tal vez no sería justo pedir a cambio de él a otra persona. Sabe, en realidad se puede decir de muchísimas maneras diferentes.